APAC es, ya les voy a decir, porque ayer me tocó hacer la tareita de con buscar, juicio. Sí. Para no ser un Cruz. Para no ser un Ted Cruz. No sean un Ted Cruz en la vida, investiguen, vaya, confirmen. Sí. Porque si llega esta conversación así, mejor que sepa. APAC. Raise money. Es que dice United Democracy Project. No, se me embolata. APAC. Ya llegaremos. Pues bueno, estuvo muy bueno. Un pedazo de televisión excepcional, hay que decirlo. Quedó muy bueno. El final de la entrevista, los últimos 20 minutos de la entrevista, son Tucker Carlson preguntándole al senador de Texas, entre otras cosas, si sabe exactamente qué país van a bombardear. O sea, exactamente por qué estamos bombardeando el país es la primera parte de la entrevista, y la parte final de la entrevista es finalmente, bueno, ¿usted sabe qué es lo que van a hacer allá? ¿Cuánta gente hay en Irán? Ay, Dios mío. Y le dice, no tengo ni idea. ¿De qué está compuesta? ¿Cuál es la mezcla étnica de Irán? Y entonces le dice, ¿usted sabe? Le dice a Tucker Carlson, y Carlson le dice, sí, 92 millones de personas vienen en Irán. Uno tiene que generar la pregunta sabiendo la respuesta. Y le dice, usted no sabe nada de Irán. Y dice, usted no sabe nada. Usted no sabe absolutamente nada de Irán. Y en realidad yo creo que quedó muy mal parado. No lo veía venir, es que de verdad, uno viendo desde lejos tampoco lo veía venir. Sí, no. O sea, pintaba más hacer un publi reportaje como todo lo que ha pasado de un tiempo para acá. De acuerdo. Y ya, y nos encantan sus medidas. ¿Cómo van con los aranceles? Exacto. Se nota una mejora bajo el desempleo. No, mira, pasan cosas. Sí, ahora. Y nos gustan. Sí, claro, decía el 80. La entrevista comienza con Ted Cruz echándole muchas flores a Tucker Carlson. Y Carlson está quietico esperando el momento, y cuando llega el momento se lo lleva, le tira durísimo. Estuvo muy buena esa conversación, muy entretenida, está muy viral. Ya me estaba diciendo aquí también alguien que Bono, el documental, es financiado por Brad Pitt. Sí, aparecen los créditos. Entonces, claro, todo eso viene de Apple Music, que fue noticia ayer con el lanzamiento de Fórmula 1. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y aquí está la chica del momento, el número uno en los Estados Unidos. Ella es Sabrina Carpenter, esto es Man Child. Está Man Child de Sabrina Carpenter, número uno en Estados Unidos. ¿Eras de los que pensaban que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores? Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido el 21 al 22 de junio de 2025. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿A qué personalidad le han dicho alguna vez que se parece? Es nuestra pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales, arroba la X más música. Ya hay. ¿Por qué la risa? Yo siempre que pienso en eso, siempre pienso en Ramsay Bolton. Porque de verdad tiene que ser familia. Hay que averiguar ese árbol cercano, genealógico. Y el de King, también te han dicho mucho. También. Sí. Tom Chaplin de King. De hecho, una vez entrevisté a ese man. Y él te dijo, yo dónde lo he visto. Y te sentías como el meme de Spider-Man así. Sí, y el man diciéndole, yo miraba. Se lo conozco. Será un concierto, y tú así, ¿no? No, el man me miraba así como, ¿yo de dónde? Yo decía, por favor, yo le decía, come on, man, let's get this conversation going. Me decía, es imposible, we look a lot like each other. Yo decía, no, we don't, you're much taller. Yo le decía, usted es mucho más alto. Me decía, no, but seriously. Yo decía, no, come on, Mr. Chaplin. ¿No se abrazaron? No, por supuesto que no, Dirty. Pero es que una época, la verdad, donde la gente salió una teoría muy conspirativa donde decían que uno no tenía un doble. Un doble en cualquier parte del mundo, en Austria. El doppelganger. Eso. Claro. Doppelnalger. El doppelnalger. Sí, el doppelnalger. Mira, Dirty, hay noticias de Sabrina Carpenter. Sí, pero está en un dilema. Y Camila tiene camiseta de Dolly Parton. A ver, en la mañana de hoy. La amo a Dolly. Sí, es fantástica. ¿Dónde conseguiste tu camiseta de Dolly Parton? En un Walmart, creo. Claro. Sí, está perfecto. Por un lado está en una relación de, está en contradicción, porque estuvo hablando sobre los celulares en los conciertos. Ajá. Sigue visto la discusión sobre celulares en los conciertos, sí, ¿no? Sí. Madonna, Adele, Paul McCartney, tú. Drake en su momento tampoco dejaba. Adele. Y ella fue a ver a Silk Sonic en Las Vegas. Ellos tienen prohibido el uso de celulares. ¿Los Silk Sonic? Sí, y a ellos. O sea, Anderson Paak y Bruno Mars. Sí. Entonces a ella le pidieron el celular, le dijeron, mamá, vamos a guardar este celular para que puedas disfrutar de tu concierto. Y dijo que fue, ha sido la única experiencia en la que ha sentido la música completamente. Ha sido la mejor experiencia que ha vivido okay. en vivo. Realmente sentí que estaba de vuelta en los años 70, que no estaba viva, pero realmente me sentí como si estuviera allí. Todos cantaban, bailaban, se miraban, se reían, hablaban entre ellos, conectados con la música en una sola pantalla, ya chiquita, aunque seguro estaba en el primer... La comunión de la música. La sí. comunión de la música. Entonces ella dijo, a mí me gustaría en algún momento tener esa comunión con mis seguidores o las personas que me van a ver. Sin embargo, ahí es cuando entra el conflicto, dice que también es consciente que generaría un rechazo de su comunidad, que es muy joven y que se mueve con su celular. Ayer un oyente me escribía eso. Porque, de la comunión con la música. Sí, ayer, porque cuando publiqué el video este de Ciudad de México, pues sí. lo que uno ve es un montón de celulares en el aire. Sí, ay, sí. Me decía, no puede ser, la gente ve todo eso a través de un celular y yo no es que, yo es que no tengo mucho inconveniente con el asunto, a mí, digamos, porque me decía, me parece increíble que la gente vaya a un concierto a grabarlo en un celular. Entonces mi pregunta inmediata era, ¿en serio? Pues es como muy... Y me decía, pues sí, puede que esté muy viejo, me dijo el oyente, por ahí voy a ver si encuentro la el comentario. Sí, el comment. Uh-huh. Pero yues tengo algo que decir a favor y esto puede generar discordia. Resquemor, tú siempre pero quieres siempre. Eso, quieres la reacción de claro, la humanidad. Claro, pero yo digo una cosa. El engagement. Ya, siempre en cualquier cosa. Pero yo les voy a decir una cosa. La primera es que yo soy petiza. Yo mido muy poco y en los conciertos solo veo hombros. Entonces para mí poder... ¿Te ha funcionado ver cosas claro. desde el celular? Me pasó con Lenny Kravitz. Me toca subir el celular chiquitas. Para poder grabar y ver. ¿Y porque es que si no... Por ejemplo, si uno no tiene una cámara tan chévere y el de al lado tiene la super cámara, me pasó contigo en Lenny Kravitz, que tú estabas grabando en primer plano al bajista y yo veía, era tu celular porque podía ver. Claro. O sea, entiendo el lugar, pero digamos nosotras que somos chiquitas sí lo usamos como una herramienta para poder ver. Una herramienta es para una poder necesidad. Ver, si no nosotros solamente, vinimos a ver a Sabrina Carpenter, pero realmente vimos hombros. O sea... Entiendo los dos lugares, pero a veces cuando las personas son muy chiquitas... Como nosotras, entonces, necesitamos. Y a veces miramos desde ese lado porque no logramos. O sea, tenemos las pantallas así de lado y el tema visual, pero no alcanzamos. No conectamos. Y por otro lado también, yo soy de las personas que mucho después de haber estado en los conciertos, vuelvo a ver esos videos para acordarme exactamente lo que estaba pasando, para revivir... A mí me gusta tener videos de conciertos, registro. De artistas, me encanta. Yo vuelvo y los veo mil veces. Ahora, a mí me pasa es que yo los uso a los que están a mi lado para ver. Yo casi nunca los saco. Entonces, sí, yo no saco el celular. Yo pienso que, como siempre, el equilibrio entre las dos cosas está perfecto. Es decir, a mí me parece una bobada mandar a la gente a guardar el celular. La gente que quiera sacar su celular, y que es la mayoría, pues que lo saque. Sí, pues sí. Y la gente que quiera concentrarse en la experiencia y disfrutar y conectar, pues que no lo saque, es verdad. Cierto, porque ahora me parece interesante también la idea de como artista decir, le recibo su celular. Y al final hablamos. Quiero que me... También está bien, me parece que es una buena idea. Me parece que funciona en algunos shows, como el de Tool. Uh-huh. como el show de Tool. Ahora, también tiene mucho que ver con las visuales y con el espectáculo que estás mostrando. Claro, porque si eres un grupo que no tiene visuales, que se para y tiene una pantallita al fondo que no logra ver, si uno trata de... Pero bueno, igual ella dice que creció en una generación con iPhones, que entiende lo de querer tener recuerdos, pero también dice que sí quisiera tener la sensación de que todos los ojos estén puestos en ella, porque más allá de que estés grabando, ese mismo celular se convierte para ti en una distracción. Claro. Escoger el ángulo, hacer el zoom, no te abrió, te cerró, te entró una llamada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay gente que pone flash. Y cuando se gira, le encandila a uno la cara. Y uno, cuando ya se vuelve tan invasivo, sí entiendo el malestar de la gente. Bueno, vamos a ver si lo logra. Vamos a ver qué pasa si Sabrina Carpenter logra... Si se arriesga. Si se arriesga a decirle a su público que no saque el celular. Lo veo más arriesgado que la misma portada de su disco, Man's Best Friend. Claro, porque acá no es irónico, ni está manejando... otra cosa, ni la crítica social. Acá es realmente, ay no, mijiticos, me ponen bolas a mí. Estas son Mañanas de la X 103.9. Killing Me Softly de los Fugees en las Mañanas de la X. ¿Ya viste el nuevo Huawei Watch 5? Es el regalo perfecto para papá. Tiene un diseño elegante, pantalla brillante y funciones súper útiles como medición de oxígeno. Además es compatible con Android y iOS. Y lo mejor, viene con eSIM. Así que papá podrá hacer y recibir llamadas sin sacar el celular. Si tiene un plan postpago Claro y contrata el servicio Claro Sync, tendrá 2 meses gratis para activar la eSIM en su reloj. Visita un punto de venta Claro o llama numeral 400, no te lo pierdas. ¿Han visto ustedes ese meme de Adam Sandler corriendo detrás de una chica? Ay, no, en el video. ¿No han visto ese meme? No, ¿cuál? Está Adam Sandler corriendo detrás de una chica y utilizan mucho ese meme con el tema de las camisetas de rock o de las camisetas de pop. Sí, sí, sí. Y es supuestamente el tipo diciéndole a la chica, no, dígame 3 canciones de ese artista. ¿Por qué tienes esa camiseta si no te sabes una sola canción? Exactamente, del grupo. Exactamente. Okay. Soy Adam Sandler. Detrás de Camila Peggy en estos momentos. Dime una canción rápida de Dolly Parton. Dolly Parton. 3. Ay, 2. 1. Ah, por la que escribió para Whitney Houston. ¡Eso! No. No, en serio. Ahora es que la estética es linda. Exacto. Esa es la pregunta que quiero hacerle a Camila. Yo lo voy a decir para que ustedes sepan por qué amo a Dolly Parton. No, antes que me digas por qué la amas es. Cuando ves, o sea, ¿qué te motiva a comprar una camiseta icónica hoy en día? Porque es que, en serio, que detrás de eso hay un prejuicio, ¿cierto? Y es que... no tienes derecho a usar una camiseta si no eres fan de... Exacto, y es que tienes que ser fan para poder usar una camiseta de un artista. Yo recuerdo mucho de niño, llegando a los Estados Unidos... comprando una camiseta de los Lakers, me acuerdo mucho, uh-huh, porque me gustaba mucho. Era bonita. Era bonita. Y llegué al colegio al otro día y... te miraron como, diga un partido, ¿cuánto quedaron anoche? Exacto. Y yo decía, ¿eh? No tengo ni idea. A mí no me gusta el fútbol. O me compré una gorra de los Yankees y me decía, ¿cuál es su jugador favorito de los Yankees? Es que a mí no me gusta el básquetbol. No tengo ni idea. Pero es lindo. Exacto. ¿Sí? Entonces... ¿qué motiva tu ¿qué compra? Motiva, ahora está Camila, espectacular la camiseta de Dolly. ¿Qué motiva a Camila? Muchas gracias. A caer en Dolly. Varias cosas. La primera es que Dolly mucho tiempo tuvo residencia en Orlando y ella tenía un show con caballos y toda la vaina mientras uno comía. Ella cantaba y era como todo el oeste. Era como un, ajá, show súper cowboy. O sea, era muy chévere. Y yo siempre la veía en todos los anuncios y yo decía a mis papás, yo necesito ir a ese show. Y me llevaron y yo quedé alucinando. Ya. O sea, fue como, wow. Y luego vuelve a aparecer esa Dolly Parton que había conocido chiquita porque quería ir a su show. La conocí porque hizo parte de Hannah Montana. Ella era la madrina de Miley. Entonces, claro, fue como, claro, por eso la amaba desde chiquita, ahora todo tiene sentido. Y ella me parece demasiado icónica. Ella es demasiado icónica. Su forma en la que se viste, su pelo. El peinado. Todo, todo. Por eso tengo mi camiseta de Dolly Parton. Ya ganó, está al otro lado, está aquí así al lado es. De nosotros. Claro que sí. Sí. Bueno, esa es una buena pregunta para que mañana. Podríamos hacer. Para mañana yo tenía otra, pero bueno, no. Igual para pasado el lunes, puede ser martes, es festivo el lunes. Es festivo, sí. ¿Qué sería? ¿Usted ha usado ropa de grupos que no... que no conoce? Listo. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está Miley Cyrus, la gran heredera de Dolly Parton. Esto es Easy Lover, su nueva canción. You're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. X8C, disponible en Movistar, aplica TIC. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Morrissey, una de las voces más icónicas de toda una generación, llega a Colombia y presenta la hora. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Después de 13 años, regresa a Colombia una leyenda, Morrissey. Este 22 de noviembre, revive sus himnos en el Movistar Arena de Bogotá. Las entradas disponibles desde hoy a las 11 de la mañana por tu boleta y presenta la siguiente canción. Está de vuelta Mr. Morrissey, The Smiths. Esto es How Soon Is Now. How Soon Is Now, The Smiths. Dirty, ha llegado el momento. Morrissey, regresa. Yo estaba esperando 13 años. ¿Cómo no? Estuve en esa primera presentación y les digo... ¡es perfecta! La influencia, el legado musical de Morrissey son incuestionables, ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes en el pop británico y uno de los mejores letristas de su generación. Llega a Bogotá este 22 de noviembre, las entradas en tu boleta. Morrissey. Ya. Llega a Bogotá el 22 de noviembre, la leyenda de The Smiths y del pop rock británico regresa al país a las 11 de la mañana. Están disponibles las entradas. Y presenta la siguiente canción este 22 de junio, Morrissey, en Bogotá. There's a light that never goes out. There's a light that never goes out. Volverá a brillar en Bogotá, Morrissey, en vivo, 22 de noviembre, en el Movistar Arena. Las entradas a la venta desde hoy a las 11 de la mañana por tu boleta. De las grandes canciones del Britpop de todos los tiempos. La voz de The Smiths, de regreso, acá, qué dicha, lejos, 22 de noviembre, además sí siento que es un lugar que lo merece, porque la primera vez fue más pequeñito, acá ya va a estar en el Movistar Arena, entonces va a estar fantástico. Recuerden que desde hoy las entradas están disponibles a las 11 de la mañana por tu boleta. Bueno, la voz de The Smiths está de vuelta, Morris, y te presenta la siguiente canción en la X, aquí está This Charming Man. Ahí estaba The Smiths con This Charming Man. La voz de The Smiths está de regreso. Morrissey estará en Bogotá. Como vocalista de The Smiths ha dejado una huella imborrable con tan solo 4 álbumes. Como solista se ha consolidado como una de las voces más aclamadas de las 4 décadas. Las entradas desde hoy a las 11 de la mañana por tu boleta. Así que, pues, los que sean fans, prepárense. Este es un show que hace mucho rato nos está debiendo Morrissey. Sí, además, y justo lo hablamos ahorita con los celulares y eso, el primer show no tenía celulares, entonces, la comunión. Y eso es lo que él tiene. Él encanta, por eso tiene esa canción. Porque uno está ahí, La voz de ese hombre es única. Nunca en la vida vamos a tener una voz así. Así que prepárense. Y ya saben, en tu boleta a las 11 de la mañana estarán, ¿qué? Cae un sábado. Ahí está, ¿viste? Ahí está, la vida me sonríe. La vida te sonríe y Morrissey también. Esta también. Es la X103.9 FM. Ay, qué lindo es. Está Back to the Old House. The feeling's so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Daft Punk con One More Time en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música. Nuestra pregunta de hoy es: ¿a quién le han dicho que se parece? ¿A qué persona famosa? Cuéntenos en nuestras redes sociales. No, esto es cortinita. Raulito está de gira. Agotó toda la boletería, como de 3 shows. Creo que van a anunciar un cuarto de aquí en el Movistar Arena. Raulito lanzó uno de los discos más emocionantes del año pasado, finales del año pasado, comienzos de este año, que se llama Cosa Nuestra. Y verlo en vivo, de verdad, que es una experiencia religiosa. Sí, sueltó sus manos. Sí, verlo en vivo, ese señor es bailarín. Ah, no, es mentira, bailarín. Sí lo he visto. Hizo una colaboración muy chévere con Karol G, fue en un concierto de alguien, él salió a colaborar y colaboró muy bien. Uy, no, él colabora muy bien. Sí, él colabora muy bien. Siento que te bien. Estés refiriendo a la música. Sí, a la trama. Exacto, Bueno, Raulito es noticia hoy, es noticia X hoy, porque ayer pasaron cosas. Janet Jackson fue a verlo y le puso sexy. O sea, ¿what? Son cosas que uno dice, ¿esto está pasando? Increíble, sí. Pues Raúl estaba presentándose en el O2 Arena de Londres. En el O2, o sea, Raúl Alejandro estaba en el O2 Arena de Londres. De Londres. Lleno. Sí. Bueno. Él se estaba presentando, todo normal, cuando de un momento a otro, Janet Jackson. Y la gente, ¿qué? ¿Qué está pasando? Pero ella entró a colaborar, no. No, ella fue a verlo. No, ella quería conocerlo. La llevaron al camerino. Al camerino al todo. De ella abrazándolo. Y arreglándole la corbatica y todo. Y fue como que, esperen, ¿qué está pasando? Pues ella empezó a través de sus redes sociales, Instagram y Facebook, a transmitir un poco lo que estaba viendo en el concierto. Y puso, Raúl Alejandro, tan sexy, amé el show. Y luego de eso, pues Raúl, yo creo que dijo, tráigame a la Janet. Muchacha. Tráigame a la Janet. Ella entra al camerino, comparten tiempo, no sé qué. Ella le empieza a arreglar la corbatica, le da la bendición, se abraza. Ah, bonito, ya vi. Y bueno, eso fue lo que pasó. Nadie lo podía creer, porque además Raúl ha dicho. Bebes, pasa. Ha dicho en varias ocasiones. Es la emoción, es la emoción. Yo a veces me emociono. Así lo querí, no importa. Oigan, es que yo tengo una situación mental de las que después podremos hablar. El caso es que Raúl en varias ocasiones ha dicho que es supremamente fan de Michael Jackson y que hubiera amado estar en uno de sus conciertos, iba a decir conciertos también, en uno de sus conciertos y poder estar al lado de Janet le devolvió un poquito como esa cercanía, ¿no? Que él siente por Michael. Pero eliminaron. Porque tú me mandaste. No eliminaron. Cuando yo te mandé, ya se había pasado la historia. Ya se estaba acabando. Claro, ya se estaba acabando. Ay, muy chévere. Estaba viendo. Ahora estaba viendo y pues ella dice que es sexy, pero yo no la vi con esa actitud como. No, bonito. ¿Y qué tal que haya una colaboración ahí? Que se esté ahí formando cosas. ¿Cierto? Ella está de gira, si no estoy mal. ¿Ah, sí? Podría pasar. Dos voces. Dos generaciones. Y la otra ahí. No creo. Dos géneros. Ay, no sé. No, mentira. Óyalo. Me gusta la base de ahí porque ese es Tiny. Y donde está Tiny todo está bien. Déjame entrar, Raulito. Es Tiny. Sí, claro. Uy, no, Tiny. Raúl. Oye, por favor, enfócate en... No, es la que música. Muchacho, ¿verdad? No, pero sí entiendo, hay lugares, pero yo todavía sigo tomando la mano de Rosalinda y Los Cachos. Lo dejo ahí, no sé. Tú eres selectiva, ¿no? Ya te vi. Mira, es que este señor nos da un baile en el suelo, que es como que a mí se me olvida todo. Todo, cualquier cosa. El baile en el suelo, ok, listo. Porque uno le dice bailecito y mira, ¡pum! Ah, bueno, bailecito agotó 3 fechas en Movistar Arena. Alguien dijo que no entendía. Pero creo que nadie entiende. No. Leí que, ¿cómo? ¿Cómo eso? Bailecito agotó 3 fechas, va para la cuarta. Además, porque venía de una gira también en Latinoamérica, había estado ya en varios lugares y lo criticaron. Entonces, mucho. Él fue responsable de Cachos. Esa persona a la que tú gustas. Ay, yo todavía no creo. Gustas. Yo no creo. A mí me tienen que mostrar para creer. Yo no creo. Lo de él sí, todo se supo, pero lo de él no se supo, entonces no creo. ¿Lo de Raulito? Sí. Yo tengo buena información de eso. ¿Sí pasó? No. ¿Vio? Yo siempre creí en Raúl. No, lo de Raulito. Tengo entendido. Esto me lo contaron. Vamos, cuéntalo. O sea, chisme. Sí, esto es un chisme que me contaron en un viaje que hice a Los Ángeles. Me encanta, viene buena fuente entonces. De una que fuente. Decía. Que Rosalía y él habían terminado ya. ¿Cuánto? ¿2 días? No, que habían pasado como 4 meses. Antes sí. Como 4 o 5 meses. Bueno, puede y ser. Y que la razón por la cual habían terminado era por el amorío de Rosalía con Jeremy Allen White. Sí, eso ya era lo que yo sabía. Hombre, qué vaina. Pero nunca se supo nada, o sea, nunca salió a la luz nada. Ahora, Raulito.